Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia.com. Aquí estamos para hablar de culpabilidad, para hablar de victimismo. ¿Te has sentido alguna vez víctima de una situación? Vamos a aclarar todas estas preguntas y muchas más con nuestra invitada de hoy, a quien ya presentamos. Ella es Luz Ángela Rubín. Bienvenida, Luz Ángela. Muchísimas gracias, querido Alfredo. Pues vamos directamente a hablar de victimismo, de víctimas, en fin, de todo lo que conlleva esta cuestión tan, que nos atarea a todos, nos lleva a resultados a veces en nuestra vida complicados, y precisamente vamos a situarnos en la figura de la víctima. ¿Qué significa para ti exactamente tener una mentalidad de víctima? Gracias por la pregunta. Creerse víctima o sentirse víctima es un estado mental que refleja un gran ámbito de culpabilidad. Lo expresaste al principio de esta introducción y es exactamente eso. Sentirse menos, sentirse incapaces, sentirse no valioso, sentirse desprotegido, desfavorecido, en menos, en la lista de los menos que puede haber, ¿cierto? La culpabilidad saca a una persona del estado de plenitud, de estarse comparando, de estarse evadiendo la conexión consigo mismo, evadiendo la conexión con la naturaleza, evadiendo la apertura de corazón, evadiendo responsabilidades. Esto es delicado de sentirse víctima porque no, la persona no se cree capaz de lograr algo que no se le presenta en las manos. Y en este ámbito es delicado porque la mayoría de las personas que vemos en las calles, que no tienen casa o que están, entre comillas, desamparadas, son personas que se creen menos, que se creen menos valiosas y menos incapaces de actuar y de pedir ayuda. En el ámbito de sentirse víctima, siempre está el aspecto de considerar vivir en el vientre de la madre, la infancia, los ancestros, el ámbito o linaje biológico, lo que dicen los amigos, lo que dice la escuela, el sistema educativo, el sistema social. Siempre están poniendo a las personas en menos, en que no eres valioso, no eres tan inteligente como tu vecino, o si son muchos hijos, entonces ¿por qué no puedes ser tan inteligente y tan recursivo como tu hermano, como tu hermana? ¿Por qué no puedes hacer lo que hace la amiga que tenemos al lado, que tiene una hija o tiene un hijo que es incomparable, que es súper exitoso? ¿Por qué no puedes ser como ellos? ¿Por qué no puedes ser mejor? ¿Por qué no puedes hacer las cosas bien? ¿Por qué te equivocas? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué lo estamos escuchando constantemente, no solamente de la familia, no solamente del sistema educativo, de los empleos, del gobierno, del ámbito social, hasta los amigos, o sea, la familia que dice es que no eres lo suficientemente alto, o no eres lo suficientemente bonito, o eres calvo, o eres pobre, o eres, a mí me gustan las personas diferentes, ¿por qué no puedes ser diferente? Disculpa. discúlpame con el micrófono. Gracias por la indicación. Decía Luz Ángela que todo esto que acabas de decir está muy claro y relaciona, hay mucha relación social en todo esto, pero ¿es posible que el victimismo del que estés hablando sea en todas sus formas, en la relación social, en la relación familiar, en la del trabajo, sea una forma de evitar el cambio? Es decir, ¿son personas que tienen miedo a cambiar en cuanto a que se convierten en víctimas para permanecer en un estatus que le es cómodo, favorable? ¿O por qué? ¿Por qué uno se instaura en el victimismo creyendo que los demás son culpables de uno sentirse tan mal como se siente cuando se siente uno víctima? Es un estado que viene desde la infancia. Es un estado que viene a partir del momento de nacer. Porque el ego se instala en el ser humano a partir del nacimiento. Como humanos, bebés, cuando nacemos, nos volvemos esponjas a todo lo que dice nuestro entorno, de las actitudes, de las energías, porque absorbemos no solamente palabras, absorbemos sentimientos y absorbemos energías. Entonces, si los papás dicen, no, pero claro, sí, te apoyamos en todo, pero están criticando, o están peleándose, o están gritándose, o están diciendo mentiras, o están siendo incongruentes, todo eso genera culpabilidad y genera victimización. Entonces, no es que una persona se vuelva víctima, no, la persona empieza en un estado de absorber, un estado de víctima en su comportamiento desde que nace. Ya puede ser que personas no lo experimenten en el primer año, puede ser que lo experimenten cuando tienen 3, 5 años, cuando empiezan la escuela, cuando tienen relaciones con los vecinos, con profesores. El punto es que ser víctima no es un estado que se adquiera con el tiempo. Ser víctima es un estado de bloqueo mental, energético, espiritual, desde temprana edad. Y no es que la gente no quiera cambiar, es que no sabe cómo hacerlo, porque las personas que se sienten víctimas se sienten completamente abandonadas, porque cuando sienten que no son capaces, tampoco se imaginan que hay opciones para sacarlos de ahí. En mis estudios espirituales, en mis conexiones, cuando medito, cuando oro, le pregunto a Dios, le pregunto a mi alma, le pregunto a mis guías de luz, ¿cómo puedo salir de mi estado de victimización? O sea, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Yo ni siquiera sabía que yo estaba en un estado de victimización. Y en el momento que yo empiezo a hablar y a comunicarme con mis guías de luz divina, y me dicen que esto es lo que está sucediendo contigo, y me dicen, tienes que salirte del estado de víctima. Y yo, no, pero es que yo no soy víctima. Claro, claro que sí. O sea, decir que no es como decir, como que una persona sea adicta a cualquier cosa y diga, no, adicto no. Yo puedo salir de eso cuando yo quiera. No es así. La verdad es que cuando uno empieza a meditar, cuando uno empieza a escuchar, cuando empieza a ir adentro y empieza a pedir guía divina, porque para eso estamos aquí, nosotros encarnamos, pero no encarnamos solos jamás, jamás. No nos evolucionamos solos. Este es un cuerpo y está manifestando una tarea de vida, un propósito y una misión. Pero jamás estamos solos, estamos acompañados constantemente, todo el tiempo, incluso cuando estamos dormidos, incluso cuando estamos haciendo ejercicio, o meditando, o nadando. Siempre estamos acompañados. Nuestra alma tiene muchos niveles. Tenemos todos los niveles del alma. Tenemos muchísimos guías. Hay personas que dicen, no, es que solamente hay un guía. No, solamente hay un guía. Hay mínimo, dos guías. Tenemos familias de luz, tenemos seres que en este plano nos están apoyando en todos los niveles, inclusive cuando no los conocemos. Solos no estamos. Y cuando empezamos a preguntar qué es lo que está pasando conmigo, cómo salgo de los fracasos, cómo salgo de estos desafíos, porque estoy atrayendo los mismos empleos, porque estoy atrayendo las mismas personas, porque estoy enfrentándome a una situación que es como si estuviera en una burbuja de hámster, donde está dando la vuelta y vuelta y sube y dice, ay, ya estoy cambiando, y vuelve y baja. ¿Por qué? Porque si la persona no se abre a cerrar los ojos y a comunicarse con el Creador, solamente hay un Creador, ¿cierto? Con la luz divina, y decir, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Hablarle al Creador como le hablamos a un amigo, así como tú y yo estamos hablando en este momento. Hablarle al Creador con palabras claras, sin adornos. Hablarle al Creador y decir, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Entonces, Luz Ángela, la mentalidad de víctima es una forma de buscar atención y apoyo, es decir, con esta ese déficit que viene de nacimiento y que se desarrolla a lo largo de nuestra vida y se conforma, es una forma de decir algo a los demás, algo a Dios, algo a ti mismo, que diga necesito atención, necesito apoyo, y ¿Cómo puedo conseguir evitar esta mentalidad de víctima si en realidad lo que quiero es pedir apoyo y pedir atención a los demás? ¿Cómo puedo hacerlo? Muchísimas gracias por la pregunta, Alfredo. Es absolutamente cierto. Cuando una persona está en modo víctima, lo que más necesita es atención. Atención, pero en niveles que la persona no comprende. Por ejemplo, una persona en estado de víctima dice lo que necesita es, si es una persona soltera, dice necesito casarme y no importa con quién sea, necesito casarme. Y resulta que, bueno, se casa y nada se le arregla y no es feliz y se vuelve un caos esa relación, porque la persona está creyendo que atrae el amor a través de una relación. Entonces, sabe que lo que necesita es amor, está anhelando el amor, está buscando el amor, está pidiendo y pataleando buscando el amor, pero no sabe qué es el amor, porque el amor no lo trae otra persona, el amor no lo trae un empleo, el amor no lo trae una relación, el amor no lo trae una profesión, el amor no lo trae una casa o un carro, una situación financiera, eso no lo, o sea, nada de eso trae el amor. El amor es descubrir la luz del Creador dentro de nosotros, independientemente de lo que hagamos, independientemente, buscando hasta los gritos, la atención, se aleja aún más de sí mismo. ¿Cómo lo expongo? Hace poco yo recibí un gran impacto de luz divina. Imagínense un tubo de luz que llegó directamente de la fuente del Creador y me penetró a mí completamente, completamente, todo mi cuerpo. Y en ese entendimiento entendí que si bien llevo años estudiando espiritualidad, orando, nutriendo mi alma, nutriendo mi conexión con mi alma, nutriendo mi conexión con mis guías, yo estaba tan obtusa respecto a qué más es la victimización. Y la información que me llegó, la sabiduría que recibí y que estoy compartiendo con ustedes aquí, es que la persona que se queja de vivir es víctima. Cuando una persona no quiere vivir, cuando una persona no acepta su cuerpo, cuando una persona no acepta sus situaciones, cuando una persona no acepta la vida, los elementos, las personas en sus formas varias, en sus personalidades, está negando la vida, y al negar la vida se vuelve víctima y los problemas siguen. Cuando una persona está en el estado de víctima, no se le acaban los problemas, se crecen y se empeoran. Cuando una persona dice, es que no quiere vivir, intentos de suicidio, la bulimia, todo lo que sea de alimentación, quedarse sin hacer ejercicio, rechazar, ser sociable. Porque una persona cuando es completamente antisocial, eso es una persona suicida. Todo eso le está diciendo a Dios que no quiere la vida. ¿Qué es la vida? Es el regalo más grande que la fuente nos ha dado. Y es estar aquí. Estar aquí. Expandir nuestra conciencia con todos los regalos, con lo que sea. Si eres mujer y tienes hijos, no abortar los hijos. Es aceptar los hijos. Si tienes una relación con tus padres, como sea, es aceptarlos, aceptarlos sin querer cambiarlos, porque no podemos cambiar a nadie. A los únicos que podemos cambiarnos es a nosotros mismos. Aceptar las situaciones como se nos presenten y buscar la gratitud por absolutamente todo lo que, lo que tenemos, que tenemos una relación que nos hiere, que hay engaños, que hay mentiras, que hay manipulación y que hay control. Hay que abrirse y sentir el dolor del engaño, bendecirlo, agradecerlo y tomar acción. Justamente ahí es donde quiero incidir, Luz Ángela, porque tus palabras pueden confundir también, es decir, eres muy contundente y muy clara, pero hay personas que pueden sentirse confundidas. Y quiero llevar a la claridad a estas personas a través de tu respuesta, si es posible, a esta pregunta. ¿Cómo diferenciamos entonces entre ser víctima real de una situación real? Tú ya lo has dicho, lo has entredicho hace un momentito. ¿Cómo ser la diferencia entre ser víctima de una situación real y adoptar una mentalidad de víctima? Porque cuando dices aceptar el dolor, puede ser malentendido. Hay mucha gente que está en este momento escuchándote, viéndote, que puede estar escuchándote en un momento determinado y pensar que ellos están viviendo una realidad y que son víctimas de abusos, víctimas de malos tratos, víctimas de una situación económica injusta. Y es una situación real que viven no con mentalidad de víctima, pero sí sufriendo la realidad que les está produciendo dolor. ¿Cómo diferenciamos ser víctima en una realidad que tener una mentalidad de víctima? Es muy interesante tu pregunta porque hay una línea muy ligera de confusión, como lo dices. Todos, absolutamente todos, las personas que están escuchando este video, absolutamente todos los seres humanos tenemos la oportunidad de cambiar, de movernos y de tomar decisiones. Y no importa que dé miedo, y no importa que te paralices, toma las decisiones, comunícate, ve adentro. Cuando yo digo ve adentro, toma un respiro, respira las veces que necesitas y ve adentro, siente, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Porque es que una cosa es aceptar, pero otra cosa es tomar acción. A ver, si yo estoy en una situación que me hace menos, que alguien me está manipulando, me está controlando, me está exprimiendo, me está explotando, claro, uno debe aceptarlo. gracias Dios por esta, esto es aceptar, gracias Dios por lo que me estás mostrando a través de esta situación, esta situación es un gran regalo, muéstrame qué aprendo de esta situación y cómo salgo de aquí, ir adentro, qué siento, listo, ya sé que estoy lista para avanzar, he vivido esta situación por un mes, por 5 años, siento que ya no la necesito, la agradezco, absorbo todo la sabiduría y el aprendizaje de esta situación, cómo avanzo, cómo salgo de aquí, con quién me comunico, porque muchas personas que están viviendo una situación de explotación no saben ni siquiera con quién comunicarse, que sea alguien que los pueda ayudar, que les pueda mostrar una ruta de vida, pero la oración siempre, la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? Porque es que el Creador, la fuente de la luz divina, es todopoderoso y pone a las personas, a los recursos, las situaciones, exactamente lo que uno necesita para salir, de donde sea que esté, de donde sea que esté. Necesitamos purificarnos, necesitamos liberarnos, necesitamos movernos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir adentro, porque a Dios se le puede escuchar de muchas maneras, ¿cierto? Así, a través de otros seres humanos. Pero las respuestas siempre están, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué me está mostrando esta situación? ¿Qué beneficios tengo? Muéstrame cuándo es el momento y cómo me libero. En este tema me gustaría avanzar en un aspecto de no aceptar el cuerpo. Yo soy mujer, soy Luz Ángela. Y pues la gente que me conoce, mi familia, saben, yo nací mujer. Por muchos años yo evité mi cuerpo. Yo no quería ser humana, yo no quería ser mujer, yo no quería ser hija o hermana. Yo rechazaba mis senos, yo rechazaba todo aspecto de feminidad en mí, pero yo nunca... Nunca exploré, nunca consulté, nunca busqué cirugías, jamás. Yo simplemente hacía lo que, de niña, hacía lo que me gustaba. A mí me regalaban muñecas y yo, ¿y para qué eso? ¿Para qué jugar a la casita? Y yo, ¡ay, qué aburrición! A mí que me traigan Legos y que me traigan cositas para armar y jueguitos para armar era lo que me gustaba, o andar en patines, era lo mío. Hasta que con los años, la luz divina me mostró reencarnaciones a mí, en visiones, en sueños. Empezó a mostrarme sueños, situaciones donde yo me veía y en cada situación yo era otra persona que no era este cuerpo y no era Luz Ángela, pero era un hombre. Y fue una tras otra, situaciones donde yo veía, yo sé que soy yo, pero tengo otro cuerpo. La mayoría, hasta lo que he visto, que nadie me contó, que no confío en lo que los demás digan de mí, sino que yo voy adentro. ¿Qué me está mostrando Dios? ¿Qué me está mostrando mi alma? ¿Qué me está mostrando mis guías? ¿Quién es esta persona? Eres tú. Y qué situaciones tan espantosas, pero yo era hombre. ¿Qué me enseñó eso? Que yo no tenía que aceptar ser hombre, yo no tenía que meterme a cirugías para cambiar mi género, yo tenía que aceptar que en todas mis vidas pasadas yo era hombre y que ahora Dios me dio el regalo de ser mujer. Y la transición mental y energética de aceptar ser mujer, aceptar tener senos, aceptar mis periodos menstruales. A mí me encanta ser mujer, me encanta mi cuerpo, me encanta mi feminidad, me encanta estar en relación con otras personas, hombres, mujeres. Los acepto, los bendigo, los agradezco. Yo soy casada Y mi matrimonio es de los más grandes regalos que Dios me ha regalado, porque Dios me lo regaló. Es mi alma gemela. Y es un hombre. Un hombre. Y yo no tengo conflicto en aceptar estar con un hombre porque no me considero homosexual. Es el punto. Hay que dejar de ser víctimas por las apariencias, por lo que tenemos, que creemos, como en mi caso. Yo creí que estaba mal que me gustara, o sea, que no tuviera senos. Y cuando empecé a tener el periodo menstrual, dije, no, esto no es. Pero mi mente no entendía qué era lo que pasaba conmigo. Mi mente no asimilaba qué era lo que pasaba porque pues yo crecí en otra época, una época diferente a esta. Entonces nunca había escuchado ni nunca lo conversé con otras personas que vivieran lo mismo. Y ahora veo que muchas personas están anclándose en el medio de... víctimas también a través del cuerpo, a través de las actividades, y es simplemente rechazar la vida. Rechazar la vida es ser víctima, y cuando una persona es víctima, se bloquea la conexión con su alma, se bloquea la conexión con la fuente, se bloquean los milagros, se bloquean las posibilidades, la expansión. Tenemos que aceptar la vida. Tenemos que agradecer y tenemos que tomar acción. ¿Cómo tomamos acción? Desde adentro. ¿Qué puedo hacer? Tal vez contratar a un terapeuta. Tal vez contratar a una persona, a un amigo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, realmente el testimonio ha sido absolutamente maravilloso, muy hermoso, y hemos, al menos yo, me he identificado muchísimo con lo que dices en cuanto a esta pregunta que te voy a hacer también. La mentalidad de víctima, Luz Ángela, ¿es una forma de evitación de responsabilidad? Es decir, cuando nos podemos poner en el papel de víctima, ¿estamos evitando hacernos responsables de nosotros y derivamos la responsabilidad en otro para que nos mire desde una perspectiva, digamos, que nos hace a nosotros víctimas? Cuando una persona es víctima, le cuesta asumir responsabilidad completa. En el momento que yo empecé a estudiar espiritualidad, a orar, a pedir guía, a conectarme con mi alma, a conectarme con mis guías de luz divina, entendí, ok, me tengo que salir de la víctima. ¿Cómo lo hago? Tienes que asumir responsabilidad completa. Asumir responsabilidad de las decisiones que yo he tomado, que me han generado muchísimo dolor, y de las responsabilidades que yo he tomado, que me han generado muchísima plenitud, de ambas. No importa, no existen culpables. Ni siquiera yo soy culpable. Yo soy una estudiante en el camino de la vida, en el camino de la evolución, en el camino de la paz, de la expansión de la conciencia. Asumir responsabilidad es un gran paso para ver más allá y aceptar la vida completamente como Dios me la está entregando, sin cambiarle. Sin cirugías innecesarias, sin cirugías que sean dañinas para el bienestar de la persona. Tomar las acciones necesarias con mi responsabilidad. Yo acepto lo que estoy haciendo y no culpo a nadie, absolutamente nadie, ni de mis sentimientos, ni de sentirme feliz o de sentirme infeliz. Cuando yo he tomado decisiones que han ayudado a otras personas, desde mi infancia, desde que nací, mis oraciones siempre fueron y siempre han sido, luz divina, hazme un canal puro de tu luz, que la luz de la fuente llegue siempre a través de mí. Entonces, cuando yo doy algo, no es yo, Luz Ángela, quien da, es Dios quien da. Porque desde niña me puse como un canal puro de la luz. Tengo que asumir la responsabilidad por mis palabras, por mis acciones, por mis decisiones y reconocer desde dónde estoy actuando. Estoy realizando las acciones desde mi corazón y desde mi paz y mi serenidad interna, más allá de la actitud de otras personas, o estoy tomando decisiones que son basadas en la necesidad. En la necesidad de la atención, la necesidad de ser aceptada o ser reconocida. Uh-huh. Muy, muy interesante lo que dices en cuanto a la responsabilidad. Antes de hacerte mi siguiente pregunta en cuanto a esto, ¿qué pasos prácticos vamos a ir un poco a dar guía a las personas que te estén escuchando y viendo en este momento? Para asumir el control de sus vidas. Pero me gustaría hacerte esta pregunta después de que me hables de un libro que estás escribiendo, Luz Ángela, y me gustaría que me comentaras cuál es este libro, cómo surgió y de qué trata, ¿no? Sí, en el momento que empecé a conectarme con mi alma y con mis guías de luz divina, me llevaron a escribir. Y eso era algo que a mí me costaba muchísimo porque yo de niña, pues no de niña, de jovencita, adolescente, siempre me gustaba escribir. Hasta que en una relación de pareja, mi novio cogió todas mis cartas, las cartas que yo le había escrito, y me dijo, deja de escribir, que todo lo que escribes es tan absurdo y tan ridículo y hablas del amor y esas cosas a nadie le llegan y eso no es importante. No tengo idea qué fue lo que sucedió ahí a nivel mental, en mi mente, pero yo dejé de escribir. Y eso te lo dijo tu novio, que dejaras de escribir. Madre mía, ¿y no dejaste al novio? No, fue una relación de 11 años. Bueno, continúa, continúa. Yo habría dejado al novio más que dejar de escribir. Es que esa respuesta tuya es desde la sabiduría. O sea, desde tu sabiduría dices, yo abandono al novio. Pero yo no estaba en un estado de sabiduría ahí. Y pues dejé de escribir. No entiendo qué sucedió, pero sé que eso fue lo último que hice. Escribía todo el tiempo y dejé de escribir. Cuando empecé a conectarme con mi ser, a meditar, a ir adentro, a preguntar, a orar, mucho en oración, a hablarle a Dios, y me dice, escribe, y yo, ¿qué escriba qué? Es cualquier cosa. Todos los días, siéntate y escribe. Y yo, ¿pero de qué escribo? ¿Cómo te sientes? Puedes escribir en la mañana, puedes escribir al mediodía, en la noche, pon la fecha, pon el día, y escribe cómo te sientes. Y al principio fue algo muy doloroso para mí, porque yo decía, ay, pero qué absurdo. Yo, o sea, me decía nombres, me insultaba a mí misma. Y yo, Dios mío, pero ¿por qué me están pidiendo que escriba? ¿A quién le interesa esto? Esto no tiene lógica. Fui a un retiro espiritual donde una de las profesoras dijo, hay que escribir. Y yo otra vez con escribir. Entonces empecé a escribir y me di cuenta que mucho salía, porque cada vez que yo escribía eran catarsis, yo lloraba y lloraba y lloraba, porque a partir de escribir cómo me sentía, salía mucho de lo que yo sentía. Entonces, si sentía frustración, si sentía dolor, si sentía enojo, todo lo escribía y lloraba. Y todo se quedaba siempre en el cuaderno. Yo nunca rompí ninguna hoja. Yo empecé a escribir y me di cuenta que todos los dolores, todas las carencias que yo tenía salían de mí a través de mis manos, de todo mi ser, manifestándose en mis manos en un libro. expresando cómo me sentía de niña, cómo me sentía en mi cuerpo físico, los sueños que tenía, lo que me anhelaba, que me gustaba, que me enfurecía, que me enojaba, que me exasperaba, todo lo ponía. Hasta que en ese proceso, que ya llevaba bastante tiempo escribiendo, me dicen mis guías de Luz Divina Los Ángeles, me dicen, que aquí lo tengo, me dicen, ahora ha llegado la hora de escribir un libro. Y el libro me lo regalaron ellos. Me llegó de la nada, porque así llegan las cosas cuando uno las, cuando uno hace conexión con los guías y con el alma, te llegan así en la cara. Me llegó una oferta de una firma de publicidad a escribir el libro. Y Los Ángeles me regalaron todo, todo, todo para escribirlo. Y el problema fue que yo empecé a escribir cuando firmé el contrato. La persona con la que yo había firmado el contrato se había vuelto algo, alguien tan especial para mí, que en el momento que yo firmé el contrato, esa persona se desapareció y yo no la volví a ubicar. Y eso era como que yo tenía mi nivel de conciencia, o sea, mis expectativas las tenía aquí. Sí, sí, voy a escribir el libro. Cuando firmé el contrato y dejé de conectarme con esta persona, el nivel de alegría bajó. Y dije, ya no vuelvo a escribir. Porque me estaba tomando las cosas otra vez de forma personal, porque me sentía en el modo víctima. No aceptaba, entonces yo le echaba la culpa a ella. Yo le daba la responsabilidad a ella. Yo, pues ya firmé y ya pagué y ya, bueno, no importa. Y cuando empecé a retomar mis meditaciones y Dios me dijo, es que no es a través de alguien, no es a través del vendedor, no es a través de la persona que te da ánimos para escribir y para hacer las cosas. Es un regalo. Expande tu luz con el mundo. Entonces, lo que he hecho en este libro, que sale pronto, pues en el año entrante, es cómo me he caído y cómo me he levantado. ¿Qué he hecho yo, Luz Ángela, para respirar, para vivir, para encontrarle sentido a mi vida? ¿Qué he hecho yo en momentos de depresión, de quererme quitar la vida, de querer no ser yo, de querer no ser hija, de querer no ser madre, de querer no ser mujer? ¿Y cómo me he levantado? ¿Qué herramientas he recibido yo para salir adelante y para liberarme? Porque en este momento de esta entrevista, me siento libre, me siento feliz, me siento plena, me siento agradecida con todas las experiencias que he tenido y con todo el aprendizaje y la sabiduría y todo lo que me ha hecho yo, mi salud, todo. Bueno, te lo dijeron los ángeles, te lo dijeron las personas y ahora te lo digo yo. Escribe ese libro y termínalo y públicalo, por favor, y ponle un nombre. Mándame uno a mí que yo seré el primer fan que tengas, ¿eh? Ay, así será, muchas gracias. Bueno, Luz Ángela, volvamos a retomar una última, digamos, carrerilla que damos para terminar esta conversación. ¿Qué consejo darías a alguien que siente que la vida siempre está en su contra? En su contra. Sí. Nada está en tu contra. Todo está a tu favor. Todo está a tu favor para que crezcas, para que observes, para que sientas que más allá de los dolores y las frustraciones, estás aquí y no existen los accidentes, no existen las coincidencias. Y lo que sí existe y todo el tiempo son los milagros. Y que estés aquí escuchando estos mensajes, te está diciendo Dios, te están diciendo los arcángeles, avanza, avanza. Sé que eres un ser impresionantemente valioso, maravilloso, fuerte, capaz de avanzar, de comunicarte, de hablar. En este momento hay personas que les cuesta mucho comunicarse. Tal vez crean que los otros les van a leer la mente. Yo puedo leer la mente, pero no quiero hacerlo. Más bien, ¿por qué no tú buscas con quién hablar y con quién comunicarte y te abres, suelta el control sobre ti mismo? Confía, abre tu corazón, suelta la jabalina, suelta los escudos, escúchate, escucha que te llama, que te vivifica, que te apasiona, que te llena de salud, de vitalidad, de expansión, que te hace reír, que te hace soñar. Ve adentro, comunícate con Dios. Y si no sabes nada de inspiración divina, ora. Ora como si tu vida dependiera de eso. Ora con todas las células de tu cuerpo. Dios, así no puedo vivir. No puedo vivir. Estoy en una situación caótica y ya no puedo más, ya no puedo avanzar. Abre a mi vida, a mis sentidos, a mi visión, a mis oídos, la luz. Muéstrame la luz que mi alma vino a revelar a este plano físico. Muéstrame en mis oídos la voz de la luz. Muéstrame en mis ojos la voz de la luz. ¿Qué es la voz de la luz? Todo lo positivo, los milagros, el avance, soltar la pereza, soltar la culpa, soltar las comparaciones, soltar las distracciones. Ve adentro. Toma momentos de conexión contigo misma. Si no sabes cuáles son tus guías, si no sabes cómo comunicarte, busca sistemas que alimentan el alma. Algo que es muy valioso y que yo he hecho, Alfredo, es que yo me guío por mi corazón. Mi corazón está abierto, bendito Dios. Y yo puedo sentir cuando algo a mí me expande. Cuando yo siento una luz rosa que se expande en mí y que se expande en los otros, y sé que por ahí es. Y generalmente no duele. Cuando nos abrimos a ver y sentir la luz divina del Creador, todo es placentero. Luz Ángela, yo creo que sobra las palabras. Has dado una verdadera guía comprimida en 40 y pocos minutos de vida. Una vida que tienes y que has tenido, supongo, porque no la conozco en profundidad, pero me la imagino muy interesante, una vida muy intensa que te ha llevado a navegar por destinos insospechados para digamos, para muchos de nosotros. Así que te agradezco muchísimo que hayas compartido un trozo de esa vida con nosotros con tanta pasión y con tanta información y conocimiento como has podido mostrarnos. Y de lo que yo me llevo, aparte del conocimiento, la información que has podido dar en torno a lo que hemos ido hablando de la culpabilidad y del victimismo en nuestras vidas, me quedo con este ser tan excepcional que eres, con este ser que más allá de ser mujer, ser hombre, tener confusión, en fin, todas las experiencias que has podido vivir desde niña, me quedo con que eres sobre todas las cosas un ser humano hermoso. Muchas gracias por serlo, Luz Ángela. Y bueno, buen viaje y buen libro. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el camino. Y a todos vosotros, a todas vosotras, también nos vemos en este camino de la comunicación, de la unión entre todos a través de los medios digitales, como puede ser Mindalia.com, en donde os agradecemos de corazón que hayáis estado y os invitamos a que sigáis estando en otra aventura, en otro directo. Será en otro momento aquí, en Mindalia.com. Gracias.